Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en el Choco 100.8 Berriozar Irratia. Chicos, chicas, Gabón, bienvenidos, bienvenidas aquí una tarde más a la 100.8 Berriozar Irratia, El Choco. En este día de hoy, 27 de mayo del 2014, seguimos aquí ofreciéndoos un martes más 60 minutitos de actualidad y de diferentes contenidos interesantes. Esta semana, ¿qué vamos a tener por aquí? Pues ni más ni menos, haremos repaso de la actualidad en el Choco Social. Vamos a hacer un poco de repaso de estas pasadas elecciones del día del pasado domingo, 25 de mayo. Sobre todo, llegaremos a una serie de conclusiones de lo que ha sucedido con ellas. En el Choco la sexualidad, algunas leyes sexuales un tanto inusuales de nuestro mundo. En el Choco de los viajes, vamos a hablar esta semana sobre la posibilidad de tener unas vacaciones diferentes, unas vacaciones encaminadas al desarrollo personal. ¿Qué podéis tener? ¿Qué podéis hacer? ¿Cómo os las podéis organizar? Pues veremos, o sea, escucharemos qué tenemos que decir al respecto en la sección de Tu Choco. Esta semana vamos a hablar ni más ni menos que sobre el café y la personalidad. ¿Qué sugiere el café en nuestra forma de ser? Pues es un dato curioso que hemos querido traer aquí para compartir con vosotros y con vosotras. Y en la sección del Choco del Bienestar vamos a hablar sobre algo bastante presente en nuestra vida, sobre la incoherencia o coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y cómo al final actuamos. También recordar que este pasado sábado fue el día de Berriozar y la radio salió a la calle. Fue un programa muy interesante. La gente también de Berriozar compartió algunas de las experiencias que estaba viviendo a lo largo de la mañana. Hubo unas entrevistas por ahí a diferentes colectivos de aquí del barrio del pueblo de Berriozar. También estuvimos allá los colaboradores, las colaboradoras de los diferentes programas de Berriozar Irratia. Yo creo que fue algo interesante. Seguramente que tengáis por eguskiplaza.net colgado la entrevista, así que yo creo que merece la pena escucharla un ratillo porque estuvo chula y además es también pues algo que está aquí en el pueblo, por el pueblo, que traemos diferentes temas porque nos gusta y porque vamos a quedarnos aquí todo el tiempo que nos dejen, así que también en el aniversario, tercer aniversario de la radio, pues la verdad es que fue muy interesante. También, ¿qué deciros? Que a lo largo de este rato, si estáis en Facebook o en el correo electrónico, pues ponte en contacto con el programa, con lo que vayamos contando por aquí. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Te interesa? ¿No te interesa? ¿Estás de acuerdo? ¿No lo estás? Todo aquello que te apetezca. Ya sabes que nos lo puedes contar en el Facebook, echocoberriozarirratia, o sino también por correo electrónico, echocoberriozarirratia@hotmail.es. Y como tenemos mucho que contaros y cuatro minutos que me trabo pasan ya de las 8:30 de la tarde, pues yo creo que es el momento de comenzar, así que un beso mucho, muy fuerte para todos y para todas y que simplemente quedaros ahí y disfrutar de lo que a continuación os vamos a ofrecer. death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un breve repaso de la actualidad. Rajoy no hará cambios en el gobierno. Promete que el ejecutivo del PP va a seguir trabajando con toda la intensidad para recuperar la confianza de la gente. Jiménez dejará el liderazgo del PSN. Los malos resultados de los socialistas en Navarra han perdido 32.000 votos. Participan en el proceso de renovación interna. Pamplona volverá a ser por segundo año zona naranja en Sanfermines. Esto conlleva que exista un descontento bastante grande entre vecinos y vecinas. €43 millones el déficit de Navarra en el primer trimestre de 2013. Críticas a UPN por utilizar el pretexto de la crisis para negar ayudas al euskera. El director de Euskarabidea asegura que, pese a las dificultades económicas, cumple sus funciones. Death has come to your little town. El 61% de denegaciones de entrada de inmigrantes a la Unión Europea se produce en España. El quinto informe anual de migración, 20,4 millones de habitantes de la Unión Europea, el 4% son de terceros países. Apoyo a Euskal Herria Irratia, cantantes como Fermín Muguruza, El Drogas o Manolo García y deportistas participan en un CD a favor de la radio. Y finalizamos comentando que rebajada la pena de 20 a 16 años de cárcel para el autor del crimen de Lodosa. El Tribunal Supremo corrige al jurado popular y rechaza la existencia de ensañamientos en el crimen. Y aquí continuamos, 100.8 Berriozar y Ratia. Son las 8:37 minutos pasaditas ya de la tarde y llegamos al Choco Social. Esta semana ya indicábamos en el inicio del programa que vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre las pasadas elecciones al Parlamento Europeo llevadas a cabo este domingo, 25 de mayo. Y la verdad es que fueron unas elecciones bastante interesantes, donde los resultados que se dieron pues son bastante significativos. Podemos destacar que pierde el bipartidismo tras el fuerte castigo de las personas APP y PSOE. La suma de ambos partidos pierde 30 puntos y baja el 50% por primera vez en la historia de la democracia. La división de la izquierda permite a Rajoy ganar el puso con Rubalcaba. Así a rasgos generales comentamos que el grupo de Podemos irrumpe con fuerza y logra 5 escaños en Estrasburgo. El auge de Izquierda Unida y UPyD amenaza la hegemonía de los grandes partidos y el PSOE inicia su batalla interna en situación de mayor debilidad. Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Y eso ya comentábamos, que los dos grandes partidos españoles que han gobernado el país ininterrumpidamente desde 1977 obtuvieron la noche del domingo el peor resultado de la historia democrática, y es que se quedaron por debajo del 50%, más o menos. Perdieron más de 5 millones de votos y 30 puntos sobre las europeas del año 2009, cuando lograron el 80% de los votos. Aquí, en Nafarroa, el PP ganó y Bildu se situó como segundo partido más votado. La verdad es que es un dato bastante significativo y que a una parte de la población ha sorprendido. Se ha posicionado como segundo partido de la comunidad ha obtenido un total, obtuvo EH Bildu, de 42.986 votos, el 20,09% del censo, lo que le coloca, pues como ya decíamos, en el segundo partido de Navarra. Aunque en algunas localidades, como es el caso de Tafalla, pues digamos que fue la formación más votada. En la que apareció también la plataforma Podemos y el PSOE se hundió tras haber perdido un 50% de los votos en comparación con 2009. Con el 98,31% de los votos escrutados aquí en la comunidad foral, se registró que el índice de participación fue del 46,40%, un 3,71% más que las elecciones del año 2009. La verdad es que es significativo, no es mucha la diferencia, pero aumentar este porcentaje puede significar que la sociedad está descontenta y que es importante acudir a las urnas, al menos para de alguna manera intentar buscar cambios o que esos grandes partidos mayoritarios no sean quienes tengan la voz cantante, como ha ocurrido a lo largo de muchísimos momentos de nuestra realidad política. Al final se ha generado todo en torno a ambos partidos y quizás alternativas que están surgiendo, que están ahí, pueden significar bastante y puede también alertar estos resultados de cara a las próximas elecciones, al menos, por lo menos, que la gente se conciencie y, sobre todo, invitar a la sociedad a que participe en la votación, porque después nos quejamos de lo que pasa, pero es ahí donde tenemos que intentar apostar por el resultado, por cambiarlo y por buscar un modelo político que llegue a todas aquellas necesidades de las personas que están en peor situación y favorecer un estado de bienestar digno y completo. Pues visto estos comentarios así generales de lo que ha ocurrido, hemos querido traeros una serie de conclusiones. Y es que la primera de ellas, esta gran derrota al bipartidismo PP y PSOE, han caído el 81%, desde el 81% hasta el 49% al perder muchísimos votantes. La suma de los dos grandes nunca había sido tan baja en unas elecciones a nivel nacional. Segunda conclusión, el éxito de los partidos que no forman parte del sistema, Izquierda Unida, Podemos, UPyD y el resto de formaciones minoritarias, han conseguido prácticamente las mismas papeletas que las dos siglas mayoritarias. Al mismo tiempo, han subido votos nulos y en blanco, más del 4% del total, frente a un 2% en el año 2009. Otra conclusión muy interesante, la izquierda sube y la derecha baja. En las anteriores elecciones, partidos de derecha con representación en la Eurocámara alcanzaron casi 8 millones de votos, un 50% y 28 escaños, frente a unos 7 millones, un 45% y 26 asientos para las formaciones de izquierda. Esta vez se ha invertido el balance, la izquierda ha sumado casi 7,5 millones, un 49% y 29 eurodiputados y eurodiputadas, mientras que la derecha ha obtenido un 41% y 25 parlamentarios y parlamentarias. Otra conclusión, fragmentación a la izquierda. El PP, pese a su caída, mantiene una cómoda ventaja sobre los demás partidos con los que compite entre el electorado de centro-derecha. En cambio, a la izquierda se ha producido una dispersión del voto tanto a escala nacional, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, como autonómica, RC, EH Bildu y Compromís. Otra de las conclusiones que podemos sacar es la radicalización del nacionalismo. Adelantamiento de RC a CiU por casi 50.000 votos anticipa un nuevo panorama político en Cataluña. También habrá que prestar atención a la situación del País Vasco y Nafarroa, donde EH Bildu pues, ha ganado bastantes puntos y se ha colocado en una posición bastante prioritaria. Y otra de las conclusiones que traemos aquí para vosotros y para vosotras, la última de ellas, Fracaso de los sondeos, no es fácil acertar un resultado electoral con exactitud, pero ninguna encuesta había previsto un desplome tan abultado del PP y del PSOE. Sobre todo, nadie había anticipado la sorprendente irrupción de Podemos. Solamente los resultados daban un escaño con el 1,8% de los votos y al final ocupará 5 asientos en la Eurocámara tras conseguir casi el 8%. En conclusión, Podemos ha subido, la izquierda está ahí, está subiendo peldaños, la derecha todavía tiene una voz muy fuerte, que sigue siendo mayoritario la elección de la ciudadanía para que siga dominando con su política actual, una política que podríamos analizarla y que podríamos sobre todo darnos cuenta que llega a una parte, no llega a todo, que intenta buscar soluciones, pero no sabemos si realmente esas soluciones son eficaces para toda la necesidad que se están dando en estos momentos en la sociedad. Por lo tanto, las cosas están cambiando, datos significativos, izquierda al poder, se va situando al poder, no, ojalá, pero poco a poco va subiendo, así que esperemos que todo esto sirva para intentar cambiar modelos, para intentar buscar soluciones y sobre todo para lo que decíamos anteriormente, enfocarnos hacia un sistema de bienestar que sea digno y una sociedad en la que se intenten cubrir aquellos aspectos más prioritarios y que las personas tengan sobre todo en estos momentos pues un trabajo, una actividad laboral con un sueldo digno y con una capacidad para poder desarrollarse. También que tengamos unas políticas que lleguen a todos los sectores importantes que están ahí y que sobre todo apostemos por un cambio y por un modelo más justo y más equilibrado. Así que esto ha sido todo esta semana en El Choco Social. La próxima volveremos con más temas para analizar, para debatir, para reflexionar sobre ellos. ¿Qué te han parecido los resultados de las elecciones? ¿Estás conforme? ¿No lo estás? ¿Te parece adecuado? ¿Te gustaría que hubiese sido de otra manera? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo sientes? Pues ya sabes, mándanos un mensajito en el Facebook o si no también puedes hacerlo por medio de correo electrónico en elchocoberriozabalratia@hotmail.es. Estaremos encantadas de vuestras opiniones porque al final es interesante debatir, reflexionar y sobre todo intentar pensar sobre cómo poder hacer para que se produzcan cambios en esa parte que a nosotras pues nos puede corresponder. Lo dicho, la semana que viene seguimos aquí en El Choco Social con más temas para seguir adelante analizando, reflexionando y sobre todo intentando buscar cambios eficaces y efectivos. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, sintonía que nos traslada a Choco de la Sexualidad. Voy a aprovechar para dedicar un saludito a todas esas personas que están ahí al otro lado, en las ondas, en sus casas o aquí ya donde se encuentren, para mandarles un musu muy grande, un beso, y que estamos encantadísimas de que estéis ahí compartiendo minutos de vuestro tiempo en seguirnos y en escuchar todo lo que desde aquí, desde El Choco, intentamos trasladaros, que ya sabéis que lo hacemos con mucho gusto todas las semanas y que estéis ahí, pues para nosotras es muy motivante el saberlo. A veces también nos lo tenemos que imaginar porque no tenemos estos medidores de audiencia para saberlo exactamente, pero por ello es importante que vuestra participación pues esté por los medios que tengamos disponibles, como si os queréis pasar por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia para echar un saludo o para lo que os apetezca. Y si no, pues también podéis hacerlo por el Facebook, por el correo electrónico, y si no, pues nos quedaremos con la enorme satisfacción de pensar que siempre hay alguien ahí, algún seguidor o una seguidora fiel que las semanas que puede, nos escucha y que le agrada lo que aquí se vaya trasladando, porque son temas que están ahí, que son actuales y que puede ser interesante reflexionar o pensar, o que se lo pase bien con todas las cosas que a veces se dicen aquí, que a veces se dicen muchas tonterillas, pues que se nos va un poco la olla, etcétera, etcétera. Pues estamos encantadas de que podáis estar por ahí, así que un mushu para vosotros y para vosotras. Bueno, al hilo, a lo que estamos, sexualidad, esta semana, leyes sexuales más inusuales de este nuestro mundo. Y es que nuestro mundo es muy completo, nuestro mundo es muy grande, nuestro mundo está lleno de diversidades y todavía pues existen algunas leyes que en algunos momentos nos parecen como asombrosas si las vemos desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, en Nigeria, la violación a cualquier mujer soltera es castigada con 100 latigazos. La persona que recibe los golpes es la mujer por haber violado la ley islámica que prohíbe tener sexo antes de casarse. Por lo tanto, esto nos puede parecer sorprendente. No, yo creo que lo siguiente. Por ejemplo, en Bahrein, los legisladores han determinado que para evitar sentir algún tipo de excitación, ginecólogos solo pueden examinar a sus pacientes mirando sus vaginas a través del reflejo del espejo. Así que esto también es algo que nos parece muy sorprendente, que todavía existan este tipo de leyes en algunos países de este nuestro mundo. Estos son más tercermundistas y puede que todavía no estén desarrollados, pero vamos a seguir bien escuchando lo que por ahí os tenemos que ofrecer. Guam está en la isla del Pacífico, reconocida como territorio no incorporado a los Estados Unidos. Está prohibido casarse siendo virgen. Por eso existen hombres cuya curiosa profesión consiste en poner fin a la virginidad de las mujeres que vayan a contraer matrimonio, cobrando incluso por ello. Así que esto es bastante curioso, que todavía exista esta ley, que en alguna parte del mundo te prohíban casarte siendo virgen. Vamos, esto puede, en una parte de nuestra sociedad aquí, que hay mucho pensamiento todavía muy antiguo, puede que se estén echando las manos a la cabeza diciendo, ¿pero qué me estás contando? Pues sí, lo que te cuento, Guam, una parte de la isla del Pacífico. Algunos países de Oriente Medio reconocen una controvertida ley islámica que permite tener relaciones sexuales con corderos, pero luego prohíben comer la carne del animal que han tenido sexo con una persona. Dice la ley, después de tener sexo con un cordero, es pecado mortal comer su carne. Por tanto, aquí podemos estar hablando de zoofilia pura y dura. Un cordero, pues la verdad es que es algo que sorprende. En el Líbano, a los hombres se les permite practicar la zoofilia con la única condición de que los animales con los que se mantiene sexo sean hembras. Si tiene sexo con un animal macho, el castigo es ni más ni menos que la pena de muerte. Para allá, para esas zonas, la homosexualidad jamás, jamás es más, ni con animales, ni con personas, ni con nada. No se le pasa por la cabeza. Las leyes islámicas tampoco permiten que los musulmanes miren genitales de un cadáver, ni siquiera las personas que enterradoras. Pese a ello, las personas difuntas deben llevar siempre un ladrillo o una madera cubriendo sus partes íntimas. En Hong Kong no hay piedad para el adulterio, pero hay una controvertida diferencia en materia de género, y es decir, a una mujer engañada se le permite matar a su marido siempre y cuando lo haga con sus propias manos. Si el engañado es el marido, entonces puede matar a su mujer de cualquier forma. Así que anda que vaya con Hong Kong. Es decir, si nosotras con las manos y ellos, vamos, si quieren con pistola, con cuchillo, con aquello que más cerca les pille, pues la verdad es que es curioso. En Indonesia, la masturbación está castigada con la decapitación. Es difícil imaginar cómo se enteran, pero por lo visto se deben de enterar. Y también en el departamento boliviano de Santa Cruz no es lícito mantener relaciones con una mujer y su hija al mismo tiempo. Parece que hay que legislarlo. En Estados Unidos es ilegal usar especies en peligro de extinción, salvo insectos, para espectáculos sexuales o exhibiciones interespecies. Entre montón, también en USA, si a una mujer se le ocurre acostarse con un hombre en una ambulancia, ella será acusada y escrachada en el periódico local. Al hombre, en cambio, no le va a pasar nada. Estas cosas, la verdad, me parecen bastante increíbles que todavía puedan llegar a suceder, pero por lo visto, por lo que hemos podido indagar en internet, parece que sí. Y otra curiosidad es que en los hoteles de Sioux Falls, en Dakota, todas las habitaciones deben de tener dos camas separadas entre sí por lo menos 70 centímetros, así que para que no sé, si creen que teniendo esta separación de las camas pueden evitar que se mantengan las relaciones sexuales, es algo bastante absurdo porque no importa, si tú quieres un poco de merequetengue, no te importa que sean 70 centímetros, un metro o metro y medio, al final te adaptas como si no hay cama directamente. Por tanto, podemos escuchar que en este nuestro mundo todavía existen leyes, existen comportamientos que son, la verdad es que bastante sorprendentes, bastante, en algunas ocasiones alarmantes y en otras curiosos, que siga pasando, pero están ahí. Sobre la sexualidad, pues es un tema que está ahí, que genera bastante opinión de las personas en muchas ocasiones, todavía estados poco avanzados, hay otros que están muy avanzados, mentes que están muy avanzadas y otras mentes que todavía, a pesar de vivir en sociedades avanzadas, pues siguen estando muy retrasadas. Al final esto es un mundo, como ya podemos compartir aquí, como ya llevamos compartiendo con vosotros y con vosotras durante todos estos meses y la temporada pasada, que el mundo de la sexualidad, del sexo, es muy complejo, que existen muchísimos temas, muchas novedades, muchas actualidad de temas, de prácticas, de todo lo que podemos llegar a pensar que está ahí, que es importante en algunas ocasiones informarnos y sobre todo intentar buscar una sexualidad, bien sea contigo o bien sea compartida, pues lo más acertada posible y sobre todo intentar disfrutar lo que podamos, y si en algún momento no podemos disfrutar, no pasa absolutamente nada. Forma parte también de nuestro momento sexual. No siempre estamos al 100%, ni a un 80% ni a un 70%. Podemos pinchar y no tenemos que castigarnos por ello. Son los resultados de nuestra etapa de la vida, de nuestro cuerpo y de nuestro momento vital. Pues esto ha sido todo esta semana, estas curiosidades que nos llegan, que si sexo con animales, que si solamente con hembras, que si las mujeres con las manos pueden matar, pero los hombres pueden hacerlo con todo, etcétera, etcétera, etcétera. La próxima semana volvemos con más temas, con más ideas, con más sugerencias, ¿para qué? Para seguir adelante apostando por una sexualidad plena, digna y sobre todo más que satisfactoria. Ya se apagan las farolas de la calle donde Luisa vive ahora. Son las 7, hace frío, no ha llovido, pero el suelo está mojado. Ella asoma y me despide, pero yo no reconozco su vestido. Tiene cara de cansada, su mirada me provoca escalofríos. Ya se apagan las farolas. hace tiempo que quisiera estar contigo. Y aparecen los fantasmas. Yo no sé si estoy despierto, estoy dormido. Todos miran hacia un lado, caminan con paso decidido. ¿Quién les dijo que corrieran? ¿Quién les dijo que siguieran el camino? Tienen cara de asustados, tienen cara de nunca haber vivido. Y aparecen los fantasmas, y hace tiempo que quisiera estar contigo. ¡Ay, contigo, Charlie! Ya se encienden y me alumbran mi camino. Ya me agarro a tu cintura, ahora sé que quiero estar siempre contigo. No te asustes demasiado, no te asustes. Solo estaba caminando. Y eres cara de contenta, eres todo lo que yo andaba buscando. Ya se apagan las farolas y hace tiempo que tú y yo estamos. Se apagan las farolas y hace tiempo que tú y yo estamos soñando. Tras esta bonita canción, seguimos aquí en el programa 100.8 Berriozar Irratia. Estás escuchando El Choco y en este momento nos vamos a trasladar al Choco de los viajes. Esta semana hemos querido traeros una sugerencia. Ya sabéis que de vez en cuando, pues aparte de traeros lugares maravillosos y muy bonitos en los cuales nos haríamos un chasqueo de los dedos y nos teletransportábamos ya en estos momentos a estar en una de esas playas sin interminables, paradisíacas, acompañadas de nosotras mismas o de buena compañía y disfrutar de allá. Esta semana algo diferente, viajes que cada día están más de moda y que puede ser interesante, siempre y cuando te guste este tipo de viajes, poder realizarlo en algún momento de tu vida. Y son aquellos viajes en los cuales te dedicas unos días, unas vacaciones, a estas actividades encaminadas al desarrollo personal. Se pueden participar en todo tipo de talleres de desarrollo personal, conocer diferentes formas sencillas para aplicar técnicas de relajación en momentos difíciles de la vida cotidiana. Te puedes abrir e investigar maneras de relacionarte más sanas. También puedes recibir mejor a las demás personas, crear nuevas formas de estar y mirar a las personas que lo rodean. Y la verdad es que dentro de todo ello, pues se pueden ofrecer diferentes técnicas para ello. Algunas de estas vacaciones están estructuradas en diferentes actividades, secciones por día, según a lo que vayáis, a los diferentes centros que se puedan llegar a impartir. Y por ejemplo, unas de ellas, aquí ya hemos hablado alguna vez, serían actividades relacionadas con el tema de la biodanza y con la creatividad, que sería ese sistema integrador y desarrollo humano apoyado en vivencias a través de la música, el movimiento y la comunicación grupal. Ayuda a reforzar la expresión de toda la potencialidad que tienes dentro de tu cuerpo, de tu propio cuerpo, conectando pues con aquella parte de alegría de vivir. Fomenta la confianza, la autoestima, la comunicación, mejora las relaciones interpersonales, nos ayuda a ser más asertivas, más asertivos y a poner límites. O sea, sé que puede que podamos desarrollar muchísimo aparte a conectar con nuestro niño, con nuestra niña interior y con la capacidad de recibir y de dar, así como con el contacto humano, con el físico, con el sensual, etcétera, etcétera. Esta sería una de las actividades que podemos encontrar si nos dedicamos a hacer uno de estos viajes de crecimiento personal. Otras actividades, ni más ni menos que la meditación y la relajación. A través del yoga y de movimientos lentos, pues se pueden entrar en espacios de relajación y meditación, conectar con la respiración para estar atentos y atentas a meditar también esos momentos de nuestra vida cotidiana, también técnicas de atención plena, etcétera, etcétera. Esto sería otra de las actividades, esas actividades de yoga, de relajación que tanto necesitamos en muchos momentos de nuestra vida, porque finalmente estamos encaminadas en un sistema muy estresante, que tenemos muchas actividades que hacer, poco tiempo para hacerlas y al final nos cargamos la mochila y al final acabamos muy estresadas. Por lo tanto, la relajación y el yoga pues puede venir bien a aprender esas técnicas en nuestras vacaciones y después practicar en nuestro día a día. Otras actividades que podemos encontrar en un viaje de crecimiento personal, coaching y gestal. Dar un espacio pues para incluir el aquí y el ahora, es la técnica, la base de la gestal, para poder aceptar el presente en cada momento sin intentar rechazarlo, con propuestas transpersonales, abriéndonos pues a la comprensión, en la coescucha y meditar en la palabra y en la escucha consciente. Puede ser muy interesante dedicar unos minutillos para poder llevar adelante este tipo de actividades, este aquí y ahora, vivir el presente, intentar recargarnos, dejar a un lado todo aquello que ya pasó, que no es necesario estar todo el día recordándolo, y sobre todo intentar disfrutar. Y aparte también se pueden ofrecer actividades en la naturaleza, camino, senderismo, etcétera, pues también estar allá en la gestión del tiempo, el trabajo en equipo y un largo etcétera. Todo este tipo de actividades, con otras tantas que se pueden llegar a ofrecer dependiendo del lugar al que vayáis, es otra manera de disfrutar de lo que son unas vacaciones. Existen diferentes zonas, diferentes sitios, por ejemplo, es muy famoso las vacaciones en Gredos, está en la Sierra de Gredos, y ahí se suelen realizar bastante dinámicas y bastantes contenidos relacionados con todo esto que os hemos estado contando. A veces también hay talleres muy específicos que se pueden llevar adelante y al final te ayudan a conocer personas, a compartir esa parte que está dentro de vosotros y de vosotras, y sobre todo pues intentar disfrutar de unas vacaciones diferentes. Pues también cerca de Calella de Mar está otro centro que se llama Candemvives, que también ofrecen vacaciones alternativas, diferentes talleres, etcétera, etcétera. Si estáis interesados o estáis interesadas con meter en internet vacaciones alternativas, tenéis mil opciones, mil oportunidades de disfrutar de unas vacaciones pues centradas en vosotros, en vosotras, en vuestro conocimiento y en vuestro crecimiento personal. Es una sugerencia que os hacemos desde aquí, desde el Choco. Puede que ya las hayáis vivido, puede que sea vuestro próximo plan de vacaciones, puede que ni locos ni locas vais a hacer eso porque consideráis que no invertir el tiempo en ese tipo de vacaciones pues es una mala inversión, pues cada cual decide. Desde aquí, propuestas diferentes. La semana pasada o la anterior veíamos esas vacaciones misteriosas, esas vacaciones terroríficas. También hemos visto esas vacaciones en las playas paradisíacas, diferentes zonas, diferentes lugares. Por estar poblado, el mundo está lleno de lugares y también lleno de actividades y lleno de sugerencias. Así que a veces es interesante conocerlas y después, una vez que las conocemos, decidimos qué es aquello que más se adapta a lo que estamos buscando en este momento. La semana que viene aquí volvemos con más actividades, con más zonas, con más viajes para seguir disfrutando de este nuestro mundo. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco. La semana pasada visitaba en el estudio de Berriozar y Ratia tres chicas que formaban parte de Padres Formados, que estuvieron aquí hablándonos de todo su proyecto Emocionate, de la educación emocional tan necesaria en el desarrollo de nuestras vidas ya desde pequeños y desde pequeñas para intentar tener vidas con más calidad en nuestra edad adulta. Y esta semana estamos aquí solitas en los estudios de Berriozar y Ratia, pero no por estar solitas dejamos de tener contenido para poder ofreceros. Ya sabéis que en esta sección de vez en cuando pues os traemos o bien la agenda cultural, diferentes actividades para poder hacer. Bueno, recordamos que este sábado será el Día de lo Viejo, a ver si nos acompaña un buen tiempo, porque va a haber un montón de actividades a lo largo de todo el día, pues es interesante darnos una vueltecilla. Ahí estarán también cerca de Ucenea todas aquellas actividades que se han ido desarrollando a lo largo del curso, pues van a salir ahí al escenario que está ahí cerquita puesto, cerca de la Fuente de la Navarrería, pues para poder disfrutar de todo lo que se vaya haciendo. Pues habrá bailes, habrá gente que canta, gente que actúe, etcétera, etcétera. Yo creo que puede ser interesante. Además, el sábado también es el día del concierto de Extremoduro, un concierto muy esperado por un montón de personas, así que esperemos que el tiempo nos acompañe, salgamos a la calle y sobre todo disfrutemos de este nuestro fin de semana. Bueno, pues esta semana hemos querido traeros algo que nos parece muy curioso, que es el relacionado con el café. Y es que, aunque parece una extravagancia anticientífica, pero el tipo de café que pedimos puede revelar ciertas características de nuestra personalidad. Esa es al menos la conclusión a la que ha llegado la psicóloga clínica Romai Durvasula, autora de un libro que, tras conducir un estudio en el que han participado 1.000 personas consumidoras de café. El estudio analizó si existía una relación entre varios rasgos de personalidad: introversión o extroversión, paciencia, perfeccionismo, sensibilidad y el tipo de café que pedía la gente. La doctora descubrió que, en efecto, entre las personas que pedimos cada tipo de café predomina una serie de rasgos de nuestra personalidad. Por lo tanto, ¿y tú qué serás? Pues ahora te lo vamos a contar. Para aquellas personas que toman café solo, las personas bebedoras de café solo son tirando a conservadoras y puristas. Son pacientes, eficientes, amantes de la sencillez y tranquilas, pero tienden a ser resistentes al cambio, abruptos, desdeñosas y en ocasiones un poquito cortas de miras. Everywhere. Time after time. Café con leche y cortado, que yo creo que es aquí donde nos situamos una gran parte de las personas. Las personas que tomamos este tipo de café suelen ser más conformistas, atentas, y al igual que echan leche a su café, les gusta suavizar los sinsabores de la vida. Son más generosas con el tiempo y más solicitadas, pero quizás pueden ser algo pesadas y no siempre cuidan de sí mismas. Café con hielo o mezclado. Las personas que beben este tipo de café frío o de las combinaciones de este, pues en batidos, granizados o con alcohol, en algunas ocasiones ese rico café con Baileys que nos tomamos y que es espectacular, son personas influyentes, con fuertes vínculos sociales y a las que les gusta probar cosas nuevas. Además, le gustan niños, niñas y son muy espontáneas e imaginativas. Entre sus defectillos podemos encontrar que tienen tendencia a escoger siempre las opciones más saludables y que generalmente suelen ser personas un tanto imprudentes. Pero tenemos más café, café descafeinado con leche de soja o altamente complejo. Las personas que piden este tipo de café descafeinado con leche de soja, sacarina y en vaso de y no en taza, suelen ser obsesivas, perfeccionistas y están muy preocupadas por su salud y figura. Esta gente da mucha importancia a las reglas, el control y el orden, tremendamente sensibles y con tendencia a las preocupaciones. Café instantáneo. Las personas amantes de este tipo de café de sobre son personas relajadas, a menudo muy relajadas y con tendencia a procrastinar, es decir, a retrasar el momento de realizar la acción. No son casi nada detallistas y toman la vida como viene. Son un poquito malas, digamos, un poco adecuadas haciendo los planes. Aunque las personas que piden un tipo u otro de café tienden a tener rasgos de personalidad parecidos, esto no significa que todas las personas que pidan este determinado café tengan el mismo carácter. Como señala la doctora Durvasula en su libro Nuestra elección del café, nos define más que nuestro signo de zodiaco. Si la gente fuera tan fácil de encasillar, la vida no solo sería menos complicada, también muchísimo más aburrida. Pues esto ha sido aquí los tipos de café. La verdad es que sí que es verdad que, bueno, no sé lo que os pasará a vosotros y a vosotras. Yo no suelo pedir siempre el mismo café. Depende del día. Unos días lo pido de una manera, otros días lo pido de otra, en taza, otros días lo pido en tazo, en vaso, otros días le echo azúcar, otro día le echo sacarina, otro día le echo un chorrito de Baileys. Eso sí, nunca me tomaré el café con hielos. No me gusta nada. Es algo que prefiero mil veces que me eche la leche fría, que me pongan hielos. O sea, no es algo que aquí os descubro, un secreto propio. No me gusta, me da un poco de asquete a mí, la verdad, aunque mucha gente lo pide. Pues podemos ver aquí, interesante, esto es como todo, no hay reglas generales, cada persona es diferente, no tiene nada que ver, pero puede que en algunas ocasiones, pues unos personalidades se asemejen más a un tipo de comportamiento o a otro. Y lo que suena interesante, parece interesante, es que el café nos pueda llegar a definir y que una psicóloga se haya dedicado a hacer un estudio sobre la elección que tenemos del café, que además que dice que nos define más que nuestro signo del zodiaco, que esto es algo que otra gran parte de la gente no cree en ello, aunque sí que es verdad que muchas semejanzas respecto a periodos y a signos y todas estas cuestiones que nos cuentan. Así que bueno, pues esto ha sido todo esta semana. Café, depende del que bebas, pues ya sabes, de una a otra o un poquito de todo. Ya sabemos que la vida tampoco podemos ser solo de una forma, que tenemos muchas maneras de poder comportarnos. Voy a colgar esto, que me parece muy interesante, en el Facebook, para que todas aquellas personas que estéis interesadas, pues podáis revisarlo con calma y analizar, a ver, mañana qué café voy a pedir, a ver cómo soy de esta u otra, o esta tía no está contando esto y vamos, esto es una auténtica tontería porque no se asemeja nada a mí. Pues bueno, si no, pues por lo menos pasamos un rato entretenido, pues aquí escuchando lo que existe en nuestro mundo, esos estudios y esas cuestiones que la gente se dedica a una parte de su tiempo, pues a investigar. La semana que viene A ver si alguien nos visita por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia. Y si no, pues nada, os compartiremos muchísimos más interesantes temas como este del café, o traeremos agenda, o ya veremos un poco cómo nos organizamos. Pero eso sí, la semana que viene tendremos más. Continuamos aquí en la 100.8 Berrioza y Ratia. Esta sintonía tranquilita nos lleva al espacio de bienestar, el Choco del Bienestar. Esta semana compartiremos unos minutos para hablar sobre algo que forma parte en muchas ocasiones de nuestra vida, esa coherencia e incoherencia entre aquellos aspectos que sentimos, aquellos aspectos que decimos, que pensamos y que después la manera en la que tenemos de actuar. Y es que queremos traeros una frase para que podáis reflexionar al respecto, y dice lo siguiente: tal vez nuestro problema es que pensamos una cosa, sentimos otra y terminamos diciendo algo que ni pensamos ni sentimos. Cuando se produce esa incoherencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago, es algo bastante complicado, porque sentimos que no hemos sido coherentes con todo el proceso que debería, es una imposición, es algo que es más adecuado, pues porque te quedas mejor, si todo va en, o sea, en coherencia. Pero puede ser que por muchos factores de nuestro día a día o por elementos que todavía ni tan siquiera seamos conscientes que están ahí, porque a veces podemos estar diciendo, sentimos algo, decimos que no volveremos a hacerlo nunca más y realmente después estamos actuando de una manera que habíamos dicho que no iba a ser así. Esto pasa en nuestra vida, bien pasa en las relaciones en el trabajo, también pasa muchísimo en las relaciones sentimentales, también puede suceder en las relaciones de amistad, o sea, sé en todos los aspectos, en todas las áreas de la vida. En muchas ocasiones también hemos hablado la importancia de ser coherentes, porque esa coherencia nos permite avanzar. También es muy importante la incoherencia, que nos permite aprender o por lo menos detectar que algo no está funcionando de una manera que debería de que podría ser interesante que funcionase para intentar buscar aquello que más se ajuste a nuestro momento, a lo que nos pide nuestro cuerpo, nuestro sentimiento, nuestro sentido, nuestro ser en ese lugar. Por lo tanto, volvemos a repetir que el problema es que pensamos una cosa, sentimos otra y al final decimos algo que ni pensamos ni sentimos. Hay que reflexionar y sobre todo todo aquello que esté en nuestra mano, que podamos dar el cambio, que podamos intentar ajustarnos, que podamos dedicar unos minutos para reflexionar sobre nuestras actuaciones, desde lo que sentimos, lo que estamos hablando, cómo finalmente acabamos actuando, si todo sigue un orden o si por el contrario nada tiene que ver con lo que pensaste anteriormente. Dedícate unos minutos a ello y sobre todo si tienes alguna incoherencia ahí, no te alarmes, busca soluciones y si sigues todo a rajatabla, pues a veces también es bueno dejarte llevar y hacer aquello que, sobre todo, que sientas, no lo que debes, sino lo que sientes que te apetece hacer. La semana que viene volveremos con más temas para seguir adelante, para seguir analizando, para seguir inmersos en este nuestro viaje hacia el conocimiento y descubrimiento personal. Ya llega el momento de despedirnos. Como ya sabéis, todas las semanas es un auténtico placer estar aquí compartiendo estos 60 minutos con vosotros y con vosotras, que ya nos vamos adentrando en junio, que todavía nos quedan unos programillas, no muchos, no demasiados, pero bueno, por lo menos aquí vamos a seguir estando hasta mediados de junio con vosotros y con vosotras, y luego ya volveremos en el mes de septiembre con muchas más novedades, con muchas más temas, entrevistas y un largo etcétera. Pues lo dicho, que disfrutéis muchísimo de esta semana. Si vais el día de lo viejo, pues disfrutarlo lo mejor que podáis. Si tenéis otros planes, pues también disfrutarlo. Si tenéis un fin de semana más tranquilito, pues también. Al fin y al cabo, se trata de decidir qué quiero hacer y sobre todo de pasárnoslo lo mejor que podamos. O si no nos lo tenemos que pasar bien, pues bueno, no nos alarmemos demasiado en ese proceso de construcción o de meditación que tengamos que hacer. Ya sabéis que en el Facebook podréis encontrar el programa, también lo podéis encontrar en la página de guskiplaza.net y las repeticiones a lo largo del fin de semana. Intentaremos colgar el contenido en alguna de las secciones también en el choco del Facebook para que así podáis consultarlo tranquilamente, si no, volver a escucharlo y estar ahí dedicando unos minutos de vuestro tiempo a ser ahí, a estar ahí apoyando al choco, que para nosotras es un auténtico placer estar aquí. Y que sobre todo, si sabemos que a vosotros y a vosotras también os interesa, pues todavía es un doble placer, que sarna con gusto no pica. Pues un musu, que esta tarde os estoy dando muchos, os estoy lanzando aquí en las ondas a ver si os llegan y que os alimenten y que os llenen de cariño, de satisfacción y de un poquito de amor. Mi amor, un poco pues, para vosotros y para vosotras, que compartir al final es importante. Y nada, que la semana que viene aquí seguimos la 100.8 de Riozá y Erratía. Ya sabéis, como todas las semanas, miren al habla y lo dicho, a disfrutar. Carpe diem, musu, agur. Time.